enamorarte. Quiero, quiero ilusionarte. Quiero, quiero entregarte a mi corazón. Quiero, quiero enamorarte. Quiero, quiero ilusionarte. Quiero, quiero entregarte a mi corazón. Tengo un dolor en mi corazón. ese tanto amar. Este dolor, este dolor, ay, me matará. Este dolor, este dolor, lo tengo por ella. Este dolor, este dolor, ese tanto amar. Este dolor, este dolor, ay, me matará. Mueva, mueva, mueva. Más que me desespero si a mi lado tú no estás.

En el instante que se acercó, solo sé que palpitaba mi corazón. Y sé muy bien cuál es la razón, es que a su amor nunca la olvidó. Bastó una miradita para darme cuenta. Bastó una miradita para darme cuenta. Bastó una miradita para darme cuenta. Bastó una miradita para darme cuenta. Para San Juan, Mendoza. Thank you.

Mata el dolor a mi corazón. Mata el dolor, por favor, mi amor. Mata el dolor a mi corazón.